no podemos hablar de esta vida, que prácticamente con el hígado enfermarles con el corazón. Menos de decir lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Cristo y lo que la Iglesia quiere que digamos quién es el Señor. A ver qué les digo a los hermanos. A ver por dónde sopla el Espíritu Santo. Claro que sopla, pero al Santo no lo podemos tentar. Si yo no sé cantar, el Espíritu Santo no me va a hacer cantar. Me hará la ilusión de cantar. Yo no sé. Tenemos que cambiar, ¿verdad?, también nuestra forma de expresar, de decir las cosas desde el corazón, desde el amor, desde la ternura. Miren, no hemos de miedo a ser fraternales. El Papa Francisco está bien repitiendo: quiero una iglesia que se ensucie a una iglesia, ¿verdad?, pulga, pulcrísima, pulcrísima cuando sale la calle. Pero dice una iglesia que ensucie sus fotos, que ensucie sus pantalones, que ensucie su camisa, que está ahí, trabajando, luchando, esperando. No podemos quedar en otra parte de esta reunión pastoral. Y a todos, juntarme el libro. Ahí en el libro, qué bueno. Miren, el que les está hablando es nada. No es un sanante, no es un sanante. Pero que hablan como un jilguero, es el sol. Perdón, ¿qué? Y necesitamos una iglesia que vaya. de sus bienes a sus pies tampoco era el problema. El problema era el que el rico de Turón nunca vio al pobre Lázaro. Ese fue el problema. La razón, es decir, su ceguera. Pero si estaba a sus pies, pero no lo miraba. No lo miraba, ¿por qué? Porque su egoísmo, su Dios, era el dinero. Era la opulencia, era la comida, era el vestido. Ese era su Dios. Y como ese era su Dios, no veía. ¿Qué hacemos con un cristianismo, con una fe, donde solo se encierra en un pietismo y no le importa el dolor y el sufrimiento que hay en nuestro corazón? Y algún día, esto ya empieza a sonar como a izquierdistas. No tiene nada que ver con izquierdismo. Tiene que ver con cristianismo. Cristianismo es sensibilidad. Lo otro es ser insensible. ¿Qué dijo Jesús? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de comer. Estuve enfermo y me apareciste. Estuve en la cárcel. Ni te acordaste, ni te acordaste. Pero y a los dos se les dice: venga, tuve y si me dieron de ver. Tuve sed y si me dieron de ver. ¿Quién lo dice? ¿Son manos? ¿O Jesús? ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Para que estuvieran dormidos, no? Lo dice. evolucionó el mundo. Amén. Sin un tiro, sin un disparo, sin hablar con el hijo, hablando siempre con él. Corazón. Hablando con el corazón. Y hablando de Jesucristo. No hay otro. Yo una vez escuché a un amigo sacerdote, ya murió, y me ayudó mucho en mi plan pastoral de la zona 15, donde yo estuve 18 años. Yo no sé cómo la gente no me atreve, yo había tantos años en la iglesia. Y este sacerdote, que era mexicano, decía él siempre: una verdadera conversión entra por la mente, pasa por el corazón y termina en el bolsillo. Así es. La verdadera conversión entra por la mente, pasa por el corazón y termina en el bolsillo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un hombre nuevo, una criatura nueva, si soy una mujer nueva, una criatura nueva, si yo soy un joven nuevo, una joven nueva, yo voy a desprenderme de lo que más quiero, que es lo que está en mi bolsillo, para compartir. Y compartir es partir. Y a veces no lo hacemos. Cuando estoy hablando de una acción social de la iglesia, cuando estoy hablando de una sensibilización social de todos los miembros de la iglesia, no me refiero a llevar unos centavos en el bolsillo para ir repartiendo centavos a la gente. No. Me refiero a que seamos hombres y mujeres sensibles a toda nuestra realidad nacional y a toda nuestra realidad cercana, porque como dicen los cursivistas de cristiandad, tengo que empezar por mi metro cuadrado, ¿verdad? Hemos de llegar también entonces a esa convicción. Una renovación pastoral quiere de nosotros no solamente orar, extraordinario, y yo lo felicito, porque ¿con qué fe oran ustedes? Quiere decir que no nos tenemos que quedar solo con el orar, que como digo, ustedes lo hacen maravillosamente. No lo tenemos que hacer solo con el canto, que ustedes lo hacen bellísimamente, y yo los felicito. Que nuestra fe no se tiene que quedar en un canto, en una alabanza. Tiene que después pasar a una acción. Ser sensibles. Esta renovación de la diócesis toca otro tema también. Un tema que incluso da pena decirlo. ¿Qué mal está en nuestra patria? ¿Qué mal está en nuestro país? Y criticamos, ¿sí o no? ¿Criticamos o no criticamos? Ustedes van a aparecer como monjitas de Santa Irene. No somos los primeros en hacer chistes con el gobierno. Criticamos porque las cosas no funcionan. Criticamos porque los diputados son lo que son. Criticamos. Pero yo les pregunto, ¿y cuántos católicos practicantes hay en el Congreso de la República? Yo no conozco ninguno. No. Y cuando ha llegado alguien, en vez de ser el que transforme a los demás lo pudren a él. No les llamo en Guatemala seamos el 90 y tantos% de población cristiana, seamos católicos o no católicos, y sin embargo estemos como estamos. Eso quiere decir algo más evidente, más claro. Todo hombre y mujer de fe, ahí sí que no nosotros, los obispos y los sacerdotes, sino los laicos, tienen que ir asumiendo las realidades temporales. No nos quedemos solo con un canto, no nos quedemos con una alabanza, no nos quedemos con un Señor Jesús que está en nuestro corazón. Esto es bello, pero hay que dar otro paso. ¿Qué dice Jesús? Sea luz, y la luz no se pone bajo la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre. Y yo digo, ¿dónde están los católicos que alumbren el mundo de la política en nuestra casa? No hay. Amén. No hay. Entonces quiere decir que a partir de mañana empiezan ustedes su campaña política. Amén. No a partir de mañana, pero vayan pensando, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las estructuras de mi padre? ¿Qué he hecho y qué he dejado de hacer? ¿Qué no he hecho? Es otra, ¿verdad? De las líneas de acción en esta transformación pastoral, tenemos que llegar a esa realidad de ir con nuestra fe, nuestro testimonio de vida, nuestra rectitud, nuestra honorabilidad. Tenemos que ir transformando, cambiando, saneando. Hemos de ser el fermento en la mesa. Ser el fermento. Ser luz. Yo les he ido explicando algunas cosas. Ahora el padre Juan Manuel, ¿eh? Ahí está. Ah, sí, ahí está. El padre Juan Manuel. Ahí sí van a escuchar a un jique, ahora escucharon a un sanate. Pero ahora escucharon a un sanate y ahora escucharon a un jique. Les va a hacer bien toda esa presentación. Son, y yo he ido avanzando, ¿verdad? Para que vean ustedes por dónde vamos. Y lo que tenemos que hacer todos es ir en esa línea. Si la arquidiócesis, si la iglesia va por ese camino, nosotros no podemos ir por otro camino. Hay que ir. ¿Sí? Tenemos que ir por ahí. Por ahí. Bueno, pues como les decía.